Desesperada, hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. La noche, rara, es como una pesadilla. Algo ocurre en alguna parte. Alguien hace falta en alguna parte. Y no se siente sino eso. Y nadie se mueve. La noche rara es temible por causa de ese color azul que no hemos visto, tal vez por causa de esa niña que tendría que toser, pero que ha callado. Leíamos La noche rara, de Raúl Gustavo Aguirre, aparecido en su libro Señales de vida, 1959. Acompañamos con T-Bone Blues, de T-Bone Walker, de su álbum T-Bone Blues, 1959. Thank you. so mean to me. Yes, I love my baby. She's so mean to me. I'm gonna change my way of living, baby. Move across the deep blue sea. What you do. Brown-skin woman, who may your good man be? Brown-skin woman, who may your good man be? Say the reason why I ask you, baby. You sure look good to me. Lo real es una cuerda que aguarda ser tendida, de vacío en vacío, como un hilo de araña. ¿O acaso es la luz que alimenta toda cosa, si nada es sombra, si todo es ciego? Leíamos Disyunciones de Guillermo Boído, aparecido en su libro La oscuridad del alba, poemas 1970-2005. Escuchamos Five Long Years de Freddie King, de su álbum Getting Ready, 1971. Thank you. just what I'm talking about.

El miedo pasa de un hombre a otro, inadvertido. Del mismo modo que una hoja pasa su estremecimiento a otra. Todo el árbol tiembla de repente. Y no hay señal alguna de viento. Leíamos Miedo, de Charles Simic, de su libro Desmantelando el Silencio, 1971. Acompañamos con The Thrill Is Gone, de B.B. King, de su álbum Completely Well, 1969. Although I'll still live on, but so pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. En el desierto vi una criatura, desnuda, bestial, en cuclillas, que tenía su corazón en la mano y se lo comía. Le dije, ¿está rico, amigo? Es amargo, me contestó, amargo. Pero me gusta, porque es amargo y porque es mi corazón. Leíamos En el desierto, un poema perdido de Stephen Crane. Acompañamos con I Got a Woman de Ray Charles, de su álbum homónimo de 1957. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman La miel inalterable del fondo de cada cosa está hecha de nuestros deseos, remordimientos, dolores. El alambique eterno donde el tiempo recompone las lágrimas de los vivos y la piedad de los muertos. Idénticos efectos germinan de una causa. La misma nota vibra a través de mil acordes. No se separa el perfume de la rosa, ni yo separo el alma de tu cuerpo. El universo nos reprende por lo poco que fuimos. Vos no sabrás jamás que mis lágrimas te aman. Yo olvidaré cada día cuánto te he amado. Pero la muerte nos aguarda para mecernos. Y como un niño acurrucado entre tus brazos cerrados, escucho latir el corazón de la vida perdurable. Leíamos La miel inalterable de Marguerite Jusenar, aparecido en su libro Las caridades de Alcipé, 1929. Acompañamos con Get Out of My Life, Woman, de Solomon Burke, de su álbum I Wish I Now, 1968. You done hurt me, broke my heart, and played me for your fool. Now here's my chance to get back at you. And I'm gonna blow my coup. Get out my life, woman. I don't love you no more. Yeah, yeah, I don't love you no more. Get out my life, woman. I don't love you no more. Get out, I don't love you no more. Get out my life now, woman. Don't come a-knocking at my door. See my way around town, oh, up and down. Get out my life now, heartaches. Nothing but a heartache, pound the pound, pounds and hundreds, honey. Get up the ladder, woman. I got to climb up to the top, y'all. Every pop. sucediendo. El desierto. Entre las infamias del tiempo cotidiano, que soberanos los asesinos y los fraudulentos suministran, de improviso la sangre descubre que es feliz, sin ninguna razón, y que esta, entre las razones de la felicidad, es la mejor. Y que de esta ausencia de razones forma parte tu presencia. Leíamos Gratuidad, de Gianfranco Giavati, un poema inédito aparecido entre 1960 y 1970 en alguna parte de Italia. Acompañamos con Bring It On Home To Me, de Sam Cooke, de su single homónimo de 1962. Bring it on home to me, yeah.

plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.